¿Nos escuchás bien, Edgar? Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias ahí por atendernos. Sabemos que, bueno, que todo el mundo está en estos momentos, bueno, en mil tareas seguramente, y bueno, y con bastante preocupación, pero teníamos ganas de tener una conversación con ustedes para saber, en este marco de los incendios y de toda esta emergencia, bueno, cómo queda la cooperativa en cuanto, bueno, primero en cuanto a la afectación primaria de, bueno, cómo están la gente que labura en la cooperativa, bueno, cómo están. Bueno, ¿qué tal? Sí, en realidad fue una situación compleja. Teníamos varios empleados que estaban en zona de riesgo, entonces se apoyaban entre ellos mismos, tenían familiares cerca, o sea, fue una semana típica. Uh-huh. Para el personal de la cooperativa, que se le sumaba las obligaciones de mantener el servicio, porque creíamos que era indispensable sostener el servicio en ese contexto. Entonces, en todo momento fue prioridad de la cooperativa que no se caiga el servicio, porque la comunicación en esta situación de catástrofe ígnea es importante, que tengan una alternativa más de comunicación. Nos pasó que el primer día se afectó considerablemente la torre de Rincón de Lobos, pero gracias al accionar de nuestro personal se pudo sostener, se hizo todos los reemplazos del equipamiento, se pudo poner generador y posteriormente volver a conectar la luz de lo poco que quedaba delantera, pero se pudo sostener el servicio. Y después, como una cuestión estratégica, fue sostener la torre del Pedregoso, que en un trabajo coordinado con el municipio, Defensa Civil y personal de Costello, el fuego pasó por ahí, pero logramos salvarla. Ah, entonces eso fue importante, porque no se cayó el servicio en aquella zona, de que, tal como le sucedió en Puyén, vio mucha infraestructura y equipamiento afectado por el fuego, que llegaron a tener más de 900 personas incomunicadas. Claro. Por suerte eso no lo pudimos paliar, no obstante, pérdidas siempre en equipamiento tenés en esto, más toda la logística de moverse en época de incendio, cables subterráneos, etcétera, etcétera. Después también estuvimos en la zona de desemboque poniendo un punto de wifi gratis coordinado con Defensa Civil de la Municipalidad, también en caso de que si se hubiese caído el 4G o se caía la comunicación, tenía una alternativa de comunicación de parte de los vecinos. Así que fue un movidito. Hoy estuvimos en Puyén con la gente de Pucó, porque la situación de la cooperativa vecina es complicada, porque tuvieron afectación en dos nodos importantes, pérdida de fibra de 7,5 kilómetros de troncal de fibra óptica, de equipamiento, o sea, estamos hablando de pérdidas millonarias, de cercano a los 100 millones. Que eso lleva a no poder brindar el servicio y no restablecerlo de forma inmediata. Nosotros, en el caso nuestro, pudimos restablecer con los recursos que teníamos, con el esfuerzo del personal y invirtiendo lo necesario, pudimos. Cosa que en el Puyén, todavía tenés zonas sin comunicación y va a llevar 1, 2, 3 meses de restablecer ese servicio, porque también es una inversión que hoy la situación de las cooperativas no, financieramente no es lo ideal, como que no te queda para reinversión, y más, a ver, cuesta la reinversión pensando a futuro para ampliar la red troncal. Imagínate pensar una inversión de algo que ya tenías y estabas brindando un servicio, entonces como un retroceso en materia de expansión. Así que lo importante es que la gente está bien, ya pasó lo que pasó y hay que pensar para adelante y trabajar en conjunto para salir de esta situación. Bueno, sí, justamente lo que estás marcando es lo más importante, que realmente no han habido víctimas más allá de bueno de algunas personas que sufrieron quemaduras, pero que dentro de todo no pasó a mayores y que bueno que se han podido por lo menos en el hoyo restablecer las comunicaciones. Cuesta pensar qué sigue ahora, cómo están conversando en la cooperativa, cómo es el día después, ahora que si bien ahí siguen focos todavía ardiendo en algunos puntos, pero bueno, ya se puede pensar en otras cuestiones, en otras necesidades. ¿Cómo se ven desde la cooperativa con el día después? No, en ese sentido nosotros seguimos con nuestro plan de gestión, nuestro plan de acción. Estábamos antes del incendio avanzando en la zona de Rincón de Lobos y una vez de que se declaró el incendio tranquilo, hicimos toda la zona de Callejón Mayorga para instalar fibra óptica. En eso tenemos un trabajo coordinado con Servicios Públicos de la provincia que nos permite usar el posteado, entonces va mucho más rápido el tendido de fibra. Quieras o no, eso te facilita un montón. Y la idea, sí, tenemos objetivo de poder llegar a otros espacios con fibra óptica. Como que la agenda, no nos modifica la agenda de expansión, nada más retrasa el avance por una cuestión netamente financiera que lleva este tipo de evento. Así que es para destacar el personal que tiene la cooperativa, porque son todos vecinos acá del pueblo que están muy comprometidos con la cooperativa y con la comunidad. Uh-huh. En todo momento estuvieron colaborando de una u otra manera. Y eso es muy loable porque hay un recurso humano más que importante dentro de la cooperativa. Hago una consulta, Edgar, que tiene que ver con lo eminentemente práctico que por ahí nos sucede en esta situación donde bueno las prioridades pasan a ser otras y también la cabeza de las personas está en otro lado. Pero te consulto sobre el vencimiento de las facturas de internet de este mes. Si va a haber algún tipo de, no sé, deben haber personas que realmente lo último que habrán pensado en estos días es ir a pagar internet, por ejemplo, me lo imagino. ¿Tienen pensado algún mecanismo como para, no sé, extender el plazo o algo así? Exactamente, lo que se hizo fue hacer un corrimiento del primer vencimiento que fue este lunes. Claro. Se corrió por el término de 10 días. Uh-huh. Vamos evaluando sobre la marcha pues, alguna acción complementaria al respecto. Pero sí, el primer vencimiento se corrió y no corren intereses. Eso uh-huh. como primera acción. Y ahí estamos evaluando distintas alternativas, viendo los usuarios afectados en este sentido. El miércoles que viene tenemos una reunión del Consejo de Administración donde vamos a analizar la situación del incendio también. Buenísimo, Edgar. Bueno, no sé si querés agregar algo. Desde acá nos parece súper importante bueno, la labor de las cooperativas en general, pero puntualmente en este tipo de situaciones donde la mirada es muy diferente a la de una empresa privada o de otro estilo, ¿no? No sé si nos querés agregar algo más. No, en ese sentido, como estamos colaborando con el tema de la iluminación de la localidad, parte del momento del incendio, lo que hicimos en conjunto con los servicios públicos y el municipio fue ir poniendo la iluminación en la zona de Rincón de Lobos. Así que estuvimos trabajando durante el incendio en que haya iluminación y posterior al incendio de ir cubriendo esa zona con el cambio de lámparas quemadas y nuevas lámparas en caso de corresponder según el lugar. Así que estamos también trabajando con eso, paralelamente a lo que es el servicio de internet, como una forma de colaborar, ya que tenemos personal capacitado y tenemos los medios, que es el hidroelevador, que nos permite llevar adelante ese tipo de trabajo. Así que estamos en eso, en comunicación con las cooperativas, obviamente, y preocupado principalmente por lo que le está pasando a la cooperativa hermana de Puyén en este contexto, porque realmente es una situación que uno tiene que pensar que detrás de un servicio que se brinda, hay contemplado un ingreso, y cuando se ve mermado ese ingreso tiene una incidencia directa en la estructura de costos de funcionamiento operativo, administrativo y de proyección de inversión. Entonces, la situación esa de ingreso financiero que no ingresa en un mes, tiene incidencia directa en los sueldos del personal. Claro, claro. Y claro, es una problemática realmente complicada, y donde Costello pueda dar una mano, le vamos a darle para sostenerla, principalmente en este contexto que realmente es complejo, porque la geografía de Puyén es totalmente distinta al hoyo. Claro, claro, claro, claro. Bueno, Edgar, te agradecemos un montón la palabra y estamos en comunicación para cualquier novedad que quieran comunicar. Dale, te agradezco mucho, muy amable, y estamos en contacto. Gracias. Hasta pronto.